sino encuentro comida. Me doy a la locura. Mi novia, mi novia, mi novia es una rata. No digas mentiras, que yo soy muy bandarra.